En el susurro de la noche vuelvo aquí. Más allá del velo mi amor sigue aquí. Entre sombras y neblina mi alma se desliza para ver tu cuerpo en el lecho de la luna que alisa. Cada noche regreso aunque no puedas ver. Me mezclo en tus sueños con un susurro sin poder. Tu cama siente el eco de un anhelo que no ves. Despiertas cansada sin entender qué es. A la mañana fría te embarga la confusión. Huella en el suelo una débil ilusión. Sientes un cansancio pero el motivo es incierto. La penumbra te abrazo en un abrazo desierto. Soy la sombra de medianoche. Un amante espectral atrapado en el derroche. Aunque soy solo un eco en la penumbra y la bruma. Mi toque permanece en la fría espuma. Cada noche regreso aunque no puedas ver. Me mezclo en tus sueños con un susurro sin poder. Tu cama siente el eco de un anhelo que no ves. Despiertas cansada sin entender qué es. En la mañana fría te embarga la confusión. Huella en el suelo una débil ilusión. Sientes un cansancio pero el motivo es incierto. En la penumbra te abrazo en un abrazo alto. En tu sueño turbio soy la sombra de medianoche. Un amante espectral atrapado en el derroche. Aunque soy solo un eco en la penumbra y la bruma. Mi toque permanece en la fría espuma. Wow. Se asome con su luz, validates. Wow, sabe que te acompaño en la penumbra aquí. Wow, yo que te sientas exhausta con el misterio en el aire. Recuerda que mi amor trasciende sin nunca desvanecerse. Sin nunca desvanecerse. Cuando el amanecer asome con su luz pálida gris, sabe que te acompaño en la penumbra aquí. Y aunque te sientas exhausta con el misterio en el aire, recuerda que mi amor trasciende sin nunca desvanecerse. Wow. Cuando el amanecer asume con su luz pálida y gris, sabe que te acompaño en la penumbra aquí. Y aunque te sientas exhausta con el misterio en el aire, recuerda que mi amor trasciende sin nunca desvanecerse.